Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. La semana va rapidísimo. Y para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo soleado y despejado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 78 con mínimas de 57 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana viernes, máximas de 86, mínimas de 69, también con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles se esperan máximas de 91, mínimas de 65 con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan máximas de 86, mínimas de 64 con cielos despejados. Para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan temperaturas máximas de 85, mínimas de 65 con cielos soleados y despejados. A partir del día jueves de la próxima semana, las temperaturas bajan un poco y vuelven a subir en los 80. El día más caluroso que tendremos será el día sábado y el día pues más fresco será el día de hoy, de aquí al próximo lunes, ¿ok? Y bueno, también hay una alerta meteorológica en el que pues informan de que hay una advertencia de incendios. Está la bandera roja como advertencia, que es lo más fuerte y que se espera que continúe pues hasta las 10 de la noche. Este incendio al parecer pues está en como en alerta roja, como les digo, desde las 2:40 de la madrugada hasta las 10 de la noche. Se espera que vaya a continuar. Las partes afectadas o las áreas afectadas son la parte central de las montañas de Utah, Central Utah Mountain, también Central Utah West Desert. También están pues con alerta roja Color Country, West Desert, Salt Lake Desert, Tavapots Plateau, Uinta Mountains, Wasatch Mountain, Western Uinta Basin. Esto nuevamente les recuerdo que va a tener efecto hasta las 10 de la noche y al parecer no es del día de hoy, sino del día de mañana. Así que pues la gente que se dirige hacia esas áreas hay que tomar mucha precaución, obviamente que estén cerca porque no los van a dejar entrar. Obviamente están tratando de apagar este incendio que va a durar hasta las 10 de la noche del día de mañana. Y pues también hay vientos y humedad por los incendios que fueron afectados en estas zonas. Las zonas son las 478, 479, 480, 482, 484, 492, 493 y 495. Esas son las zonas afectadas y el área afectada que tiene pues el fuego más fuerte es la 478, Salt Lake Desert Fire. Ahí es donde está. Y bueno, pues como les dije, son muchos los lugares y pues el impacto está fuerte. Esperemos que pronto puedan apagar este incendio y que el viento no ceda para que no siga aumentando todavía aún más. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente para que no hayan tropiezos y venga.

8:52, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. La Unión Europea apoya a las autoridades de Estados Unidos con mapas por satélite debido al huracán Florence. El Centro Europeo de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea ha ofrecido su ayuda a las autoridades de Estados Unidos para hacer frente al huracán Florence, en especial por medio de mapas por satélite para controlar la situación, fue lo que informó hoy el Ejecutivo Comunitario. El centro está en contacto regular con la Agencia Federal Estadounidense de Gestión de Emergencias, FEMA, fue lo que confirmó. En esta fase, los servicios de emergencia del Programa Espacial Europeo Copérnico se han activado por petición de FEMA, a la que proporcionarán mapas de la costa este de Estados Unidos, en concreto de los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. ¿Y por qué, si el huracán Florence se debilitó a categoría 2, sigue siendo tan peligroso? El huracán Florence se debilitó a categoría 2 en las últimas 24 horas, pero su potencial destructor sigue intacto. Florence avanza por el Atlántico hacia la costa de Estados Unidos con vientos máximos sostenidos de 175 km por hora y una velocidad de 28 km por hora. En su boletín de las 23 horas local, el Centro Nacional de Huracanes informó que el ojo de Florence está a 455 kilómetros al sureste de Wilmington, en Carolina del Norte, y a 520 de Myrtle Beach, en Carolina del Sur. Florence se acercará a las costas de las Carolinas este jueves y luego se moverá cerca o por sobre la línea costera entre el día de hoy por la noche y el día de mañana, fue lo que indicaron. Pero ¿por qué sigue siendo tan peligroso si se debilitó? La clave está en la clasificación de los huracanes, que se basa solo en el criterio y no delata su capacidad de causar enormes daños y pérdidas de vida. Categorías del 1 al 5, la categoría más potente que puede tener un huracán es 5, según la escala utilizada para clasificar estos fenómenos, conocida como la escala de Saffir-Simpson. Las divisiones fueron creadas por el ingeniero civil estadounidense Herbert Saffir en 1969 con el fin de predecir posibles daños a estructuras basándose en la velocidad del viento. La escala fue luego expandida por Robert Simpson, exdirector del Centro Nacional de Huracanes, pero sigue basándose en el único criterio, la velocidad del viento. Un huracán de categoría 1 debe tener vientos sostenidos entre 119 y 153 kilómetros por hora, mientras que uno de categoría 5 tiene vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora o más. Si la velocidad es menor a 119 kilómetros por hora, el fenómeno se considera una tormenta y no un huracán. Y un hombre mata a su esposa y a otras cuatro personas en un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Un hombre mató el día de ayer a su esposa y a otras 4 personas a tiros en un nuevo capítulo de la interminable violencia con armas de fuego en Estados Unidos. En esta ocasión, el incidente ocurrió en Bakersfield, a 180 kilómetros al norte de Los Ángeles, donde el tirador se suicidó antes de que fuera capturado por las autoridades. Tenemos 6 muertos, 1 es el sospechoso y 5 son víctimas, fue lo que indicó el teniente Mark King de la oficina del sheriff del condado de Kern. Creemos que posiblemente se trata de un incidente de violencia doméstica. Se trata de un nuevo capítulo en la epidémica violencia con armas de fuego que asola a Estados Unidos, donde solo este año se registraron 254 tiroteos masivos, este incluido. El hecho se registró al caer la tarde en una empresa de transporte, a donde el tirador, cuya identidad no ha sido revelada, llegó con su esposa, le disparó primero a un hombre y luego a ella, ambas murieron. Mató a una tercera persona en el lugar, que fue testigo de los primeros 2 asesinatos. Cuando los oficiales respondieron a los llamados de emergencia, encontraron 3 víctimas del tiroteo y el sospechoso había huido, fue lo que explicó King. Después de sus primeras 3 víctimas, el sospechoso se dirigió a una residencia donde enfrentó a una pareja que terminó también muerta a tiros. Esto es la nueva normalidad, lamentó el sheriff Donnie Chumblood en declaraciones a la prensa local. Dijo que está investigando la conexión entre los involucrados de esta masacre, que ocurrió en un lapso de entre 10 y 15 minutos. Esos tiroteos no son al azar, indicó el responsable. Tiene que haber una conexión entre las víctimas, puesto uno va disparando en ciertas residencias. Hay una conexión entre todos los involucrados. Suicidio con disparo en el pecho. La línea del tiempo aún no ha sido trazada. Las autoridades indicaron que tras matar a sus 5 víctimas, el sospechoso secuestró un auto con una mujer y un niño a bordo, que lograron escapar a salvo. Fue ella quien alertó a las autoridades. A las 5:54 p.m., el vehículo se encontraba frente a un negocio. El sospechoso notó que un oficial se paró frente a ese local y luego se disparó, fue lo que señaló King. Según John Blood, el tirador se dio un tiro en el pecho. Por ahora se cree que tenía solo una pistola. Y los 2 sospechosos de caso Skripal dicen que fueron Salisbury de turistas, Alexander Petrov y Ruslan Bochirov. Los 2 hombres señalados por el Reino Unido como sospechosos del envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en marzo pasado, dijeron que fueron a Salisbury como turistas y que no llevaban ningún veneno. Los amigos no habían aconsejado hace mucho visitar esta maravillosa ciudad, fue lo que señalaron en una entrevista exclusiva concedida a Margarita Simonian, la directora de la cadena de televisión internacional rusa RT. Petrov y Bochirov explicaron que decidieron ir a Londres para desmadrarse y quisieron aprovechar su breve visita al Reino Unido para visitar Salisbury, una ciudad turística que tiene una famosa catedral conocida no solo en Europa sino en todo el mundo por su aguja de 120 metros y su reloj. Estuvimos sentados en un parque, entramos en una cafetería para tomar café, estuvimos paseando y disfrutamos de la arquitectura gótica inglesa, fue lo que agregó Bochirov. Los 2 hombres acusados por el gobierno británico de ser agentes de inteligencia militar rusa negaron ese hecho y aseguraron que son empresarios de mediana empresa en el ámbito de la industria de fitness. Si ahora revelamos detalles sobre nuestro negocio, saldrán perjudicadas las personas que trabajan con nosotros, fue lo que dijo Bochirov al argumentar su negativa a precisar más su ocupación. A la pregunta de por qué fueron 2 veces a Salisbury, los 2 supuestos empresarios explicaron que cuando fueron por primera vez había mucha nieve y por eso decidieron volver el 4 de marzo, el día en el que fueron envenenados Sergei y Yulia Skripal. El día 4 volvimos porque hacía buen tiempo Quisimos visitar la catedral Old Sarum, sitio de interés turístico de Salisbury, y la catedral la vimos, pero a la hora de comer empezó a llover y a nevar. Volvimos antes de lo que planeábamos. La catedral es muy bonita y hay muchos turistas rusos, fue lo que afirmó Mochirov. Y el Vaticano autoriza pesquisa a obispo de Estados Unidos acusado de acoso. El Vaticano autorizó el día de hoy una investigación a un obispo de Estados Unidos acusado de acosar sexualmente a adultos. La decisión coincidió con una reunión entre una delegación de cardenales y obispos católicos estadounidenses con el Papa Francisco en medio de una crisis de confianza en el liderazgo de la Iglesia por un escándalo de abusos sexuales y encubrimiento que salpicó al propio pontífice. Francisco aceptó la renuncia de Michael Branfield, obispo de Virginia Occidental, y nombró a un administrador temporal para su diócesis de Wheeling, Charleston, anunció el Vaticano. El administrador, el obispo de Baltimore, William Lowry, manifestó en un comunicado que el Papa le ordenó llevar a cabo una investigación sobre las denuncias de adultos contra el obispo Branfield por acoso sexual. Lowry se comprometió a realizar una investigación exhaustiva en busca de la verdad en las problemáticas acusaciones contra el obispo Branfield. Por otra parte, el cardenal Daniel DiNardo, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, encabezó la delegación estadounidense que se reunió con el pontífice en el Vaticano. DiNardo solicitó la audiencia el mes pasado tras las revelaciones de que Theodore McCarrick, un ex cardenal caído en desgracia, había ascendido en el escalafón eclesiástico, pese a que las altas esferas del Vaticano y de la Iglesia del país conocían las acusaciones de abusos sexuales en su contra. Además de solicitar una investigación completa al Vaticano sobre el caso McCarrick, DiNardo pidió respuestas a las acusaciones de que una serie de funcionarios vaticanos, incluyendo Francisco, sabía del comportamiento del religioso desde el año 2000. Y en información deportiva, en el Barcelona creen que el partido de Estados Unidos beneficiaría al fútbol español. El Barcelona se muestra optimista con que el partido de la Liga contra el Girona en Miami se juegue porque es bueno para el fútbol, según su portavoz Josep Vives, que reconoció, sin embargo, que queda un trecho por recorrer para que sea una realidad. El club azulgrana está ahora a la espera de la respuesta desde la Real Federación Española de Fútbol, después de pronunciarse favorablemente a la celebración del encuentro en una carta oficial firmada conjuntamente con el Girona. Estamos interesados en jugar en Estados Unidos porque es un mercado estratégico, pero queremos que se haga en un marco de consenso, acuerdo y armonía con los jugadores y la RFE. Fue lo que manifestó Vives, quien también señaló que se ha hablado de esta cuestión con el técnico Ernesto Valverde. Al mismo tiempo, dijo que los jugadores azulgranas entienden el posicionamiento del club después de sentirse molestos por no ser informados de la posibilidad de jugar en Estados Unidos, una situación que ya se ha corregido. Y en las Chivas, la mala Alan Pulido no está bien y se nota. Es verdad que recién fue llamado a la selección mexicana y jugó de titular en el primer partido, pero Alan Pulido no está bien y eso lo saben bien anímicamente y eso lo saben las Chivas. Incluso el técnico José Cardoso reconoció que el centro delantero, quien hace unos torneos protagonizara la compra más cara del fútbol mexicano, está recibiendo ayuda psicológica. La idea es que el atacante de 27 años recupere su nivel, pueda volver a pelear por la titularidad y vuelva a ser un jugador influyente dentro del equipo. Y para todos esos casos de futbolistas disminuidos, el club rojiblanco instauró un departamento de coaching que por lo pronto ya está ayudando a Pulido, quien todavía no marca gol en la primera mitad de la apertura 2018. Lo de Pulido depende solo de él. Aquí nosotros le tenemos una confianza enorme a todos y es individual. Tenemos gente que le puede ayudar con el tema del estrés y con Arturo Velasco se ha acercado mucho. El jugador tiene que tener sacrificio, ser profesional, debe tener un compromiso con la institución, no tanto con el técnico, fue lo que comentó el estratega de conferencia de prensa. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y si te perdiste el programa el día de ayer, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde, hora de las montañas. Lo mejor del deporte, la repetición. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Lore Radio, la radio que te motiva.

cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo, mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor, mi niña bonita. ¿Podrás sacar esa canción de tu cabeza? Chino y Nacho, mi niña bonita, Richie Peña, tú y únicamente tú. Mi niña bonita, Magna. Esto es un hit mundial, Manate. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes les tengo una información fuera de lo común, y es que descubren el dibujo más antiguo de la historia en una cueva de Sudáfrica. Un equipo de científicos internacionales asegura haber encontrado el dibujo más antiguo de la historia realizado por un humano. El dibujo se compone de unas líneas que se cruzan en la piedra, que son marcadas con un pigmento de ocre rojo. El hallazgo se produjo en la cueva de Plombos, en la costa sureste de Sudáfrica, y fue difundido el día de ayer por la revista especializada Nature. Los arqueólogos que trabajan en el enclave descubrieron el dibujo en un pequeño fragmento de roca y cree que fue realizado hace unos, nada más, pónganle, unos 73 mil años atrás, por lo que precede a las creaciones más antiguas conocidas hasta ahora en al menos 30 mil años. Qué increíble todo lo que pueden encontrar, ¿no? Y aquí, pues, al ver la imagen de este dibujo, pues obviamente no se alcanza a percibir un dibujo así que digas tú, wow, sí se ve algo, ¿no? Sí se ven unas líneas, se ve como más como un jeroglífico, yo pienso, ¿no? Pero bueno, esto es la información que han encontrado, así que ya pueden decir que se ha encontrado el dibujo que es el más antiguo de la historia, porque hace cuánto más o menos lo escribieron, lo dibujaron, hace 73 mil años, qué increíble, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a pasar al libro,

queda inconcluso. No puedes estar seguro de nada de lo que ves fuera de ti, pero de esto sí puedes estar seguro. El Espíritu Santo te pide que le ofrezcas un lugar de reposo donde tú puedas descansar en él. Él te contestó y entró a formar parte de vuestra relación. ¿No quieres corresponder a su gracia y entablar una relación con él? Pues fue él quien le confirió a tu relación el regalo de la santidad, sin la cual te habría resultado eternamente imposible apreciar a tu hermano. Él solo te pide que aceptes por él la gratitud que le debes, y cuando contemplas a tu hermano con infinita benevolencia, lo estás contemplando a él, pues estás mirando allí donde él está y no donde no está. No puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver a tus hermanos correctamente. Y la luz en ellos te mostrará todo lo que necesites ver. Cuando la luz que mora en ti se haya extendido hasta abarcar a todo el mundo, la función del Espíritu Santo aquí se habrá consumado. ¿Qué necesidad habrá de ver entonces? Cuando Dios mismo haya dado el paso final, el Espíritu Santo reunirá todas las gracias que le hayas dado y toda la gratitud que le hayas ofrecido, y las depositará dulcemente ante su Creador en el nombre de su Santísimo Hijo, y el Padre las aceptará en su nombre. ¿Qué necesidad hay de ver en presencia de su gratitud? Y bueno, aquí finalizo el tema. Les decía que hay varios incisos. El primer obstáculo de la paz, uno de los que nos impide, ¿no?, ver con claridad, ver con amor el mundo entero y pues a todos nuestros hermanos, es el deseo de deshacerte de la paz. Ese es el primer obstáculo que debe salvar, es tu deseo de deshacerte de ella, porque dice, pues no puede extenderse a menos que la conserves. Tú eres el centro desde donde ella irradia hacia afuera para invitar a otros a entrar. Entonces, hay que invitar a todos. Tal vez no los estamos invitando, no nos estamos pues expandiendo en amor. Lo que nos dice y que debe de resonar en nosotros, ¿no?, es de que si queremos realmente estar en paz, la paz está dentro de nosotros, está en lo más profundo de nuestro ser. Y el día en que contemplemos a todos nuestros hermanos con amor, realmente con amor, puedes ahí ver al Espíritu de Dios, podemos sentirnos realmente en plenitud, podrás sentirte realmente en paz y realmente poder ver, vas a poder ver a todo el mundo en paz. Es como si fuera una marea, ¿no?, del mar, cuando sale a la arena y tú ves cómo se expande. Así debe ser el amor que debemos de demostrar a todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando empezamos a poner obstáculos para no amar, que tal vez nosotros mismos los ponemos, como nos dice el libro, por querer justificarnos o por querer etiquetar a los demás o por querer juzgar, pues es ahí cuando salimos perdiendo, pues todos, ¿no?, principalmente nosotros, porque no nos expandemos en amor, porque no podemos sentir esa paz. Si yo te dijera ahorita, a ver, ¿realmente te puedes sentir en paz? ¿Te sientes realmente en paz? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes feliz? Sin tener que pensar el por qué estoy feliz o el por qué estoy en paz. Si la respuesta es sí, es que realmente estás ahorita conectado con Dios, estás conectado con tu espíritu, estás conectado con tu ser. Y si no lo estás, pues nada más es momento de conectar, ¿no? De decir, ok, puedo sentirme en paz, quiero sentirme en paz y depende de mí. Entonces, hazlo ahorita, siéntate en paz, respira profundo y puedes sentir, ¿no?, la ligereza de tu cuerpo, puedes sentir todo ese amor que está dentro de ti, que se expande

de vuestro hermano y de vuestro ser. Y continuará haciéndolo. Ahora camináis con él, tan seguros de vuestro destino como lo está él, tan seguros de cómo debéis proceder como lo está él, tan seguros de la meta y de que al final la alcanzaréis como lo está él. El final es seguro y los medios también. A esto decimos amén. Cada vez que tengas que tomar una decisión, se te indicará claramente cuál es la voluntad de Dios para ti al respecto. Y Él hablará por Dios y por tu ser, asegurándose así de que el infierno no te reclame y de que cada decisión que tomes te acerque aún más al cielo. Así es como hemos de caminar con Él de ahora en adelante, recurriendo a Él para que nos guíe, nos brinde paz y nos ofrezca una dirección segura. El júbilo nos acompaña, pues nos dirigimos a nuestro hogar a través de una puerta que Dios ha mantenido abierta para darnos la bienvenida. A Él encomendamos nuestros pasos y decimos amén. Continuaremos recorriendo su camino en paz, confiándole todas las cosas, y esperaremos sus respuestas llenos de confianza cuando le preguntemos cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Él ama al Hijo de Dios tal como nosotros queremos amarlo, y nos enseña cómo contemplarlo a través de sus ojos y amarlo tal como Él lo ama. No camina solo. Los ángeles de Dios revolotean a tu alrededor, muy cerca de ti. Su amor te rodea y de esto puedes estar seguro. Yo nunca te dejaré desamparado. Y bueno, con este bello epílogo finalizamos el libro de Un Curso de Milagro. Muchas felicidades a todos ustedes por haber estado al pendiente de todo este curso. 1 año y 9 meses. ¿Y cuántos? Bueno, sí. 1 año y 9 meses nos tomó terminar las primeras 2 partes. Pero sabemos que nos falta todavía, ¿verdad? Así que vamos a seguir. Y a los que no les falta, pues no les cae nada mal, pues recordar, ¿verdad? A todos nos cae muy bien volver a refrescar estas ideas, sobre todo ponerla en práctica. Ya no son tanto ideas, sino ya es nuestra lección de vida. Y pues muy bonito lo que nos dice, ¿no? Nos dirigimos con júbilo, con mucha alegría a nuestro hogar, a través de esa puerta que Dios ha mantenido abierta para darnos la bienvenida. Vamos a continuar recorriendo su camino en paz. Vamos a confiar en todo lo que nos toca vivir. Y pues vamos a vivir llenos de confianza, vamos a esperar sus respuestas, vamos a confiar en todas las cosas. Así que si hoy tienes que tomar alguna decisión, hoy te sientes, no sé, con alguna preocupación, pues suéltala, ponla en manos de Dios, confía todas las cosas en Él y espera la respuesta. No necesitas escucharla, sino simplemente dejarte llevar, dejarte fluir. Y pues Dios va a tomar las decisiones a través de nosotros, y por esa razón ya no vamos a sentirnos mal, ya no vamos a sentirnos que estamos equivocados o indecisos o tal vez temerosos de lo que estemos haciendo, lo que estemos pensando o lo que estemos realizando. Hay que estar llenos de confianza, somos hijos de Dios y nunca nos va a dejar desamparados. Así que siente la paz ahorita de Dios y pues siéntete feliz de que hayas terminado este curso, porque el terminarlo pues no nos dice que es un fin, sino al contrario, ¿no? Que es un comienzo, no es el final. Y con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

Jesús es como Joe. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Desde la mañana con 4 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. El programa transmitido en vivo a las 7 de la noche, hora de las montañas. No se lo pierdan, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También las personas que se perdieron el día de ayer, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, seguido de la repetición de este programa Con el Pie Derecho a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y ahora sí me despido, pásenla genial, y todas las personas que tienen pues sus familias en Carolina del Norte y Carolina del Sur, donde va a pasar el huracán, por favor tomen muchas precauciones, hagan todo lo que les digan, y pues están, ya saben, en nuestras oraciones. Y pues gracias a Dios que bajó a categoría 2, vamos a seguir, ya ven que la oración mueve todo, ¿verdad? Y esperemos de que realmente no llegue fuerte, o sea, que no haga ningún desastre y que todos estén y permanezcan seguros. Y bueno, ahora sí me despido, les deseo que pasen un excelente jueves, un viernes chiquito, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.